Y agradecerle a los oyentes por los mensajes, muchos mensajes están llegando al programa. Nosotros nos vamos a meter en el microeducación, micro que nos encanta, obviamente, pero particularmente en la modalidad que uno aprendió a quererla y mucha. Por esta modalidad surgió este micro, hablo de la modalidad jóvenes y adultos, y en esta oportunidad vamos a estar hablando con la supervisora de la modalidad jóvenes y adultos. Hablamos de Andrea Ebert, a ver si lo pronuncié bien, por ahí, ahora la tenemos en comunicación, Andrea, le vamos a preguntar si pronunciamos bien el apellido. Andrea, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia, y me causó gracia pronunciar mi apellido, pero bueno, es Ebert. Todo el mundo tiene, ahí está. Sí, tiene un poquito de complicación con mi apellido. Ahí está. Bueno, Andrea, la verdad que decirte que es un placer tenerte. Yo cuando te presentaba dije que es una modalidad que queremos mucho, y es así, ¿no? ¿Genera esto la modalidad o no? Sí, sí, la verdad que es una modalidad muy querida, sí. Y bueno, obviamente que nos atravesó una pandemia, ¿cómo fue todo este proceso de trabajar? Obviamente, nosotros siempre decimos que hay una particularidad, que por ahí tuviste que dejar la escuela, por X motivo nosotros no juzgamos a nadie, pero ahora tenés esta oportunidad. ¿Cómo fue trabajar en este escenario de pandemia, Andrea? Sí, bueno, la particularidad del adulto es que, bueno, lleva todo un proceso esto de que vos decías, ¿no? Que por diferentes cuestiones de la vida muchos tienen que dejar la escuela o no han concurrido directamente a ninguna escuela, y es un proceso que ellos llevan internamente hasta tomar la decisión de ir y comenzar esta escuela nuevamente para poder formarse como personas, ¿no? Entonces empiezan con la primaria para después continuar con la secundaria, y en muchos casos, que gracias a Dios y hemos tenido muchas satisfacciones de que han podido desarrollarse profesionalmente después de haber pasado por esta modalidad. Y bueno, en la época de pandemia fue bastante, digamos, tuvimos muchos obstáculos. Seguro. Claro, el adulto por ahí tiene menos manejos en las herramientas de tecnológicas y esas cosas. Tecnológicas, exactamente. Y sobre todo cuando tienen familias numerosas y donde priorizaron, digamos, la comunicación de los maestros con sus hijos. Y fueron dejando un poquito de lado su formación. Pero bueno, después de haber llegado a diferentes acuerdos donde ellos podían retirar las actividades de la escuela y otras herramientas más, esperándole en su tiempo, por ahí se comunicaban muy tarde con el docente, o quizás un sábado o un domingo, que siempre los docentes tuvieron, y en eso tengo que resaltar el labor que hicieron los docentes en cuanto al tiempo, ¿no? Bueno. Porque ellos respetaban ese momento que ellos podían comunicarse con el docente. Y bueno, y ahora, luego de que tuvimos la apertura del regreso, de a poquitos ellos están perdiendo ese miedo, ¿no? Seguro. Que hemos, digamos, que tenemos, lógicamente, al contacto y al volver a retomar las aulas, están volviendo de a poquito y ingresando, porque ellos pedían la presencialidad. Más allá de esto, de los contagios y de no poder comunicarse con las herramientas tecnológicas, también necesitan el contacto del docente, que el docente le esté explicando, que estén ellos permanentemente preguntándole al maestro. Esa comunicación que hay entre docente y alumno muy difícilmente lo pueda reemplazar la tecnología, ¿no? Andrea, describiste muy bien la situación, la verdad que está buenísimo, y hablaste de los docentes y lo que tuvieron que poner de parte de ellos. Me llegó un comentario que en algunos casos hasta iban hasta las casas para ver cómo estaba la situación. Eso es una demostración impresionante de la vocación para esta modalidad, te digo, ¿no? Sí, sí, sí, en muchos casos cuando se debía necesitar llevar, aunque sea una vez por semana o cada 15 días, la actividad hacia alumno, y se hacía el recorrido a la vivienda con todos los protocolos, inclusive en muchos casos se lo dejaban en el portón y el alumno lo retiraba. Y después, y se ponían de acuerdo con un mensaje, ¿no? Bueno, voy tal día, tal hora, y paso a buscar las actividades y te dejo en las actividades y así era el trabajo. Andrea, y ahora va a haber actividades porque creo que se conmemora, ¿no? Las actividades por esta modalidad de jóvenes y adultos, ¿no? Sí, estamos en plena preparativos para celebrar la modalidad y compartir toda esta experiencia hacia la comunidad de lo que es la modalidad. Lo llamamos la Semana de la Educación de Joven y Adulto, que en realidad es la fecha exacta es el 8 de septiembre. Perfecto. Entonces, en esa semana van a haber diferentes actividades que todavía estamos en pleno proceso de organización, pero estaremos comunicando cómo va a ser las actividades tanto en Concordia como en San Salvador, porque son los dos departamentos a los cuales pertenece esta supervisión, las actividades que se van a realizar esos días. Así que, bueno, yo creo que la semana que viene ya estaríamos definiendo cuáles van a ser estos festejos y celebraciones y de qué manera lo vamos a poder hacer mientras que nos permita el protocolo, ¿no? Perfecto, bueno, acá vamos a estar a la espera para que nos haga llegar la información. Andrea, te puedo preguntar de vos, te puedo preguntar cómo fuiste llegando a esta modalidad que, repito, es muy querible, porque la verdad hemos tenido testimonio que llega hasta la emoción. ¿Qué te pasó a vos para llegar a esta modalidad? Bueno, yo comencé en esta modalidad en el año 2000, así que hace mucho tiempo ya, gracias a la invitación de una que fue mis coordinadoras, y yo estaba trabajando en ese momento en la escuela primaria común. Perfecto. Y me llegó la invitación de ella a hacer una capacitación, y después ya me fui quedando, en ese momento podíamos tener dos cargos dentro del Estado, es decir, en escuela común y en modalidad joven y adulto, y cuando hacen ese cambio de la solicitud de que ya tenías que quedarte en una sola modalidad, opté por quedarme en la modalidad de joven y adulto. Luego fui entré en un centro educativo, luego ingresé a la escuela de joven y adulto donde titularicé la escuela 45, y después ahí fui maestra hasta no hace mucho, 2018, 2017, 2018, estuve en la dirección de la escuela y después llegué a la supervisión gracias al concurso de oposición que hubo. Pero sí, fue una, digamos, en estos años uno lo cuenta así muy rápido, pero fueron muchas satisfacciones encontrar alumnos que son profesionales y que o te dicen, señora, estoy estudiando magisterio porque me gustó. Entonces son esas las cosas que van quedando más allá de los malos momentos que uno pasa en la carrera, pero cuando ellos ya llegan a su meta, es lo que más te deja esta carrera, ¿no? Sin duda. Y sobre todo en el adulto, porque sabemos que el niño sí o sí transita porque tiene una familia atrás que lo acompaña, pero al adulto no. Con el adulto hay que remar muchísimo porque son sus vivencias las que trae a cuesta en cuanto a, por ahí, exclusiones de la sociedad o ellos mismos se sienten con baja autoestima. Sí, sí, sí. Entonces ese trabajo que nosotros hacemos, primero de levantar esa autoestima, de hacerles sentir que ellos valen, para después llegar a esa meta de la finalización de la escuela, es lo que más se trabaja dentro de esta modalidad. La verdad que brillante la descripción. Andrea, y te pregunto, ¿no? Desde que me contaste que iniciaste de alguna manera en esta modalidad, hay que celebrar de que hubo un crecimiento constante, ¿no? Esto va creciendo constantemente y está bueno y hay que celebrarlo y hay más lugares. ¿Esto es así, Andrea? Sí. ¿De qué te referís con lugar? Te digo como que hoy hay más opciones, hay más lugares donde la gente puede ir a averiguar para... Hay gente que, lamentablemente, y coincido plenamente con vos, que hasta dejo de vergüenza decir que no sabe leer o escribir. Nosotros obviamente calentamos a hoy tener esta posibilidad, ¿o no? Sí. Tenemos un montón de opciones. Perfecto. Dentro de lo educativo hay escuelas, dos escuelas. También tenemos la de contexto de encierro. Y dos escuelas y cuatro centros. Y a su vez, estas escuelas y centros tienen anexos, que llamamos anexos, que son los lugares más cercanos a donde se necesita esta educación. Es decir, fuera de la escuela, un docente puede ir a una capilla, a un barrio, a un salón comunitario donde se solicita, porque hay un número importante de alumnos que están pidiendo la escolarización, y lo podemos mantener o contener dentro de su ámbito, de su barrio, que no tenga que movilizarse mucho por los tiempos, por la parte económica. Entonces cubrimos la mayoría de la ciudad acá, y también tenemos Puerto Yeruá, claro. Colonia Yui, Los Charrúas, La Criolla, o sea que estamos bien en cuanto a lo que es la cobertura de toda la ciudad. Seguro, seguro. Andrea, y para que la gente que pueda estar en una situación y empiece a pensarlo, hay que contarle que esto es totalmente gratuito, que generalmente hay que cumplir horario, pero que hay cierta contemplación con el tema laboral. ¿Esto le podemos dar como mensaje a la gente, Andrea? Sí, sí, sí. La modalidad de jóvenes adultos, hay que por ahí entenderlo que no es la misma modalidad de la escuela primaria común, donde seguro, el chico seguro. Tiene ciertas reglas que cumplir. Nosotros tenemos un desempeño donde contemplamos al alumno como prioridad. Entonces, al alumno que debe ir a trabajar por cuestiones de trabajo, o porque la mamá tuvo familia, o porque se tuvo que ir a Buenos Aires a hacer un trámite y tiene que volver, nosotros lo esperamos, porque nuestra forma de trabajo es esa, esperar al alumno sus tiempos. Entonces, no es razón de que tengan que abandonar por un cierto periodo y devolver el año que viene. Se hace ese trámite y se vuelve a retomar en donde él dejó. Por ejemplo, ahora estamos en plena época de zafra, entonces al alumno se le dice que, bueno, va, trabaja en la zafra y cuando termina, retoma los estudios donde quedó. Y eso es buenísimo, saber que esto pasa. Andrea, y te pregunto también, ¿qué pasa si hay hoy personas escuchando y dicen, me quiero anotar? ¿Qué le recomendamos hacer? ¿Que vaya a la departamental? ¿Que se contacten con ustedes? ¿Qué le recomendamos? ¿Que vaya a las escuelas? ¿Qué le decimos? Bien, una opción es ir a la departamental, llamar a la dirección departamental de escuelas. O bien tenemos la sede de la escuela 35, que es en la zona norte, en la escuela Labardén. Bien. Siempre todas a partir de las 17:30. Ahí está. ¿Sí? Escuela Labardén, que es la escuela 35, Almirante Brown. Perfecto. Después tenemos la escuela 45, Fray Luis Beltrán, que su sede es la escuela 42, Belgrano, de calle Entre Ríos. También a partir de las 17:30. Y los cuatro centros, que ahí en estas escuelas, el centro lo van a orientar el lugar más cercano a su vivienda, a donde viven. Sería el centro 6, que está en la escuela Echeverría, allá en el barrio Nebel. El centro 7, que es en la escuela Benito Garán. El centro 8, que es en La Bianca, la escuela 52 Dos Naciones. Y el centro 20, que es en la escuela, al lado del Cheque García, la escuela Navarro. Perfecto, ¿sí? Ahí está. Bien, y de ahí pueden averiguar cuál anexo o subsede lo que tengan para que le quede más cercano a su casa. Perfecto, buenísima la descripción. Andrea, y si yo te digo que le dejes un mensaje a la gente que le cuesta dar ese pasito para iniciar y que hoy tienen la posibilidad, ¿qué le dirías? Que todo se puede. Bien. Que no hay tiempo, que el tiempo es cuando ellos se deciden. Hemos tenido alumnos de 80, 70 años que han aprendido a leer y escribir, que no hay un tiempo. Que solamente es tomar la decisión, decidirse y tener ganas. No, ya no sea quizás por un título, pero sí por algo personal, que le haya quedado pendiente eso de aprender a leer y escribir y tenga las ganas de hacerlo, de aprender a leer y escribir. Entonces, las escuelas de adultos estamos esperando siempre. Perfecto. A que den ese pasito y que no tengan miedo, que a veces tienen miedo por la edad, pero hay muchísima gente hoy mayor de 60 años que se han tomado la, digamos, la decisión de estar en el aula. Así que se va a encontrar con la misma realidad que ellos llevan. Seguro. Que no tengan miedo. Qué lindo mensaje. Andrea, me encantó tenerte en el programa, me encantó charlar con vos, te felicito por el laburo. Sabes que contás con este espacio para lo que quieras informar, te agradezco el tiempo y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Gracias, Pablo. Y bueno, estaremos en contacto para ver las actividades de la semana de la modalidad de jóvenes y adultos para que la sociedad esté informada de cómo va a ser nuestra celebración. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias. Dale, te agradezco mucho. Qué linda charla. Es la supervisora. Voy a tratar de pronunciarlo bien porque me dijo...